Buenas noches. Oh. Para los que no vienen siguiendo la saga, esto empezó hace 2 sábados. La idea era recorrer un poco en canciones las casas donde viví, aprovechando el mes de enero este lugar maravilloso llamado Vagamundo. Hoy es el turno de la comu. La casa de la que algunos se acordarán porque estuvieron y otros tal vez oyeron hablar y otros capaz que no. Bueno, una casa en la que me fui a vivir después de vivir en la pensión en el año 2006 hasta el 2008. Fueron 2 años de locura y esplendor. Y bueno, me quedaron algunas canciones que son las que voy a cantarles hoy. Si encuentro un lugar donde apoyar esto, si lo tengo en el piso. Esta se llama Paul McCartney y el otro día encontré la papeleta original donde la escribí y estaba como muy loco y con ganas de hacer una canción, pero no se me ocurrió nada, así que lo que hice fue escribir en un encabezado que iba a ser el título del tema, que al final no fue, porque era mucho más ganchero que se llamara Paul McCartney. El título era Quiero escribir una canción y la pregunta que seguía eso era ¿cuál de las 500 clases de canciones voy a hacer? Y quedó esta, que es la número 294.